es un ataque siempre oblicuo, subterráneo, sinuoso, pero no por eso menos lesivo para Chile. Nos encontramos frente a fuerzas que operan en la penumbra. Somos víctimas de una clara agresión. Dos empresas que integran el lujo central de las grandes compañías transnacionales, que clavaron sus garras en mi país, la International Telegraph and Telephone Company y la Kennecott Copper Corporation, que propusieron manejar nuestra vida política. Los mercaderes no tienen paz. El mero lugar donde están no constituye un fin. Lo que les interesa es donde obtienen sus ganancias. We'll be right back.